es un bicho muy raro. Parece que fuera muchos bichos atados. Yo lo miro y me acuerdo del tren. Le cuento las patas y llego hasta 100.